sereno el asunto, no estuvo tan mal. No hay besos campeones en un primer round. Después nos dormimos, creo que ni te abracé. Afuera llovía como la penúltima vez. Junto a los vidrios de un vaso, mientras desayunas un papel, y planeamos un viaje que es el que jamás vamos a hacer. Siempre este parche en el ojo fue más lejos que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. No digas nada, preciosa. Se va, siempre se va. Lo que nos cura se va, siempre se va. Lo que nos cura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Después se va. Zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Llénate el vaso, preciosa. Estás conectado a radioarroba.com. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Debe estar mal gritar un gol de un equipo que no sea Racing para arrancar un programa como Planeta Racing, pero acabo de gritar el gol del Arsenal. Y así comenzamos el programa de hoy de Planeta Racing, este día miércoles por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Hoy en una jornada con algunas noticias para hablar, lesiones en el entrenamiento y principalmente algo que nos comentaba hace minutos nada más Matías Fernández, quien hoy le hemos dado el día libre porque está de cumpleaños. Mati cumple 24 primaveras ya y desde todo el equipo de Planeta Racing ya se lo hemos dicho, pero también lo deseamos públicamente, que tenga un muy feliz cumpleaños y que mañana lo esperamos, ojalá con algún pedazo de torta que haya sobrado de hoy para poder festejar. Decíamos, hay alguna noticia. Dentro de un ratito nada más, alrededor de las 7 de la tarde, la comisión directiva de Racing se va a reunir en su totalidad, lo que queda de esta comisión directiva magullada después de todos los problemas que hubo, que hoy parece haber encontrado la calma, pero que sin embargo queda menos gente de lo que debería haber por estatuto. Se van a reunir en Racing para tratar de analizar el tema de los contratos. ¿Qué contratos? Ayer Mati Fernández lo contaba. Mario Regueiro y Mauro Camoranesi son los dos primeros apuntados para analizar su situación. Ambos con un pie y medio afuera, se podría decir. Y a estos dos se le agregan los contratos de Agustín Pelletieri y de Leonardo Migliónico. Estos cuatro contratos son tal vez los más altos que pueda llegar a tener el plantel, con alguno que se pueda escapar hoy en día. Tal vez Cajáis en su última renovación y algún juvenil que haya aparecido en su esplendor. Obviamente no vamos a dar números porque sería una falta de respeto y al mismo tiempo tal vez podríamos entrar en algún error innecesario. Pero claramente son los más importantes. Pelletieri es uno de los referentes del plantel y lo fue hasta hace 3 semanas fácilmente. Migliónico viene de jugar en Europa, Camoranesi es campeón del mundo y Regueiro jugó en el Valencia y viene de romperla en Lanús hace un tiempo ya, no en el último semestre, todos lo sabemos, pero al mismo tiempo es un jugador de renombre. Entonces son 4 contratos muy altos que la dirigencia a partir de ahora está analizando. Lo que nos dicen a nosotros es que la comisión directiva que secunda Víctor Blanco quiere la rescisión de los contratos o quiere buscarle una salida a los jugadores. Recordemos que falta poco para el próximo mercado de pases, tal vez a más de uno se lo pueda transferir a otro equipo y no tener que pagar una rescisión del contrato alta. Entonces, a partir de ahí se van a sentar a analizar con tiempo estas cosas. Ahora que Racing ha ganado 2 partidos seguidos, tal vez sea el momento ideal para ponerse a analizar otras cuestiones de fondo. Está claro que Racing todavía sigue pasando por una crisis, pero no es lo mismo tener 8 puntos que 2. No es lo mismo seguir pasando por esos problemas mediáticos que teníamos nosotros, que sacábamos al aire a Molina y en otra radio salía al aire Cogorno y ese tipo de cosas, y ambos tirándose con lo que se encontraban, y Víctor Blanco, el hoy presidente, salía a tratar de poner paños fríos pero que decía que no entendía la situación. Bueno, eso ya pasó, entonces ahora hay que ponerse a analizar lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Con el fútbol mínimamente funcionando, esperando que el próximo domingo con seguramente un cambio de horario Racing salga a ganarle a Argentinos Juniors ya entrado en la tardecita del domingo. Hay que ponerse a analizar estas cosas. Desde mi punto de vista, la rescisión de los 4 contratos me parecería lógica, más allá que uno tal vez por una debilidad futbolística puede decir no me gustaría que a Camoranesi se le rescinda, pero las lesiones marcan el rumbo también de esto y Camoranesi se ha lesionado muchísimo y ya el cuerpo parece no darle. Entonces este tipo de cosas a vos te deja también con la insignia de que vos tenés que hacerlo. Vos tenés que sentarte a analizar el contrato de él, que en junio se le termina, pero que él ya dijo que tal vez en diciembre se retiraba. Lo de Regueiro es un caso aparte, porque lo de Regueiro, si bien no anduvo futbolísticamente muy bien, tampoco podemos decir que ese sea el mayor problema. El mayor problema de Regueiro es personal. Racing ha hecho una contención bastante importante con el jugador, lo ha tratado de cuidar lo más posible y lo ha hecho, y tal vez lo pueda seguir haciendo sin que el jugador tenga contrato con el club, porque por más que yo mañana no trabaje más con alguien, puedo llegar a seguir teniendo amistad y una relación que nos puede seguir uniendo con el correr del tiempo. Bueno, los médicos, los psicólogos y cualquier persona del mundo Racing por cuenta propia le puede dar una mano y seguir apoyando a la persona que seguimos diciendo es lo más importante que hay acá, pero futbolísticamente ya Regueiro a Racing no le sirve ni seguramente no le vaya a servir. Entonces, el análisis de este contrato y el de Pelletieri. ¿Qué podemos decir de Agustín Pelletieri? Un tipo que fue el segundo capitán, que en la era Basile fue capitán por encima de Sebastián Saja, está bien, fue durante muy poco tiempo eso, pero fue el capitán de Racing en un nivel bárbaro, llegó al club, jugó ese semestre con Simeone, de que tal vez fue lo mejor que tuvo él en Racing. Después tal vez se fue desinflando poco a poco hasta llegar a esta situación donde ya Racing en la mitad de la cancha estaba sufriendo muchísimo, donde no encontraba el 5, donde tenía a Bruno Zuculini lesionado y él que no, ni para ninguno de los dos costados podía lograr barrer como hacía a las espaldas de Jacobo en aquel primer campeonato que tenía el Cholo Simeone y que salió segundo detrás de Boca. Entonces, lo de Pelletieri por rendimiento, y al mismo tiempo me parece que esto también es un poco dar vuelta a una situación que había prometido Gastón Coborno, que era la renovación de Pelletieri. Pelletieri quería renovar por 3 años más en Racing. Si hoy no tiene nivel para ser el número 5 de Racing, ¿qué podemos esperar en 3 años? Difícilmente una persona físicamente pueda volver a ponerse a punto y seguir creciendo. Futbolísticamente sí, porque son momentos, y físicamente a través de una pretemporada más allá del cansancio. Pero las condiciones atléticas que uno tiene y aeróbicas que uno tiene siempre van decayendo en cierta edad. Bueno, Pelletieri claramente ha empezado en una decaída o en el pico de rendimiento, ya lo ha pasado. Entonces está bien que se empiece a analizar todo esto. Y bueno, entonces, como decíamos, a partir de las 7 de la tarde la dirigencia se va a juntar con el presidente Blanco, que no está tan convencido, y seguramente lleguen a un acuerdo, o de los 4 nombres que hemos dado, y tal vez se pueda poner alguno más en vidriera para la venta y no tanto para la rescisión de contrato, se tome una decisión y tengamos la información dentro de unos días o ya mañana mismo. Nosotros vamos a ir a escuchar la primera parte de la conferencia de prensa que brindó el reemplazante de Migliónico y de Matías Cajáis. La gran sorpresa que tiene Racing tal vez en la defensa, porque Gastón Campi tal vez es la gran revelación que tiene el equipo titular. Se trata de Esteban Zabelhich, que hoy brindó una conferencia de prensa. Vamos a escuchar la primera parte, después a la tanda y ya volvemos con más en Planeta Racing. La verdad que todos ustedes vinieron muy bien, tanto en lo anímico. Los futbolísticos tenemos cosas que mejorar, pero creo que hemos avanzado bastante, y si seguimos de esta manera, los partidos que quedan no podemos sacar muy buenos resultados. De local no haber podido ganar es la pequeña espina que les queda como para tratar de que el partido del domingo sea ese primer triunfo en esta cancha, en este campeonato. Sí, puede ser de local. Tenemos el apoyo de nuestra gente, que nos apoya siempre, y lo bueno sería el fin de semana poder regalarle un triunfo o un buen resultado para que sigamos por este camino. ¿Cuáles fueron las claves de esta mejora que tiene el equipo en estos últimos 2 partidos y sobre todo de haber ganado en condición de visitante, algo que es difícil? Creo que fue un cambio de actitud grande de parte de todos. Salimos a la cancha de otra manera, con ganas, mente positiva, muchas ganas de ganar, de sacar buenos resultados y tácticamente de poder estar ordenados y presionar al rival bien. Sin dejar de ver lo positivo del otro día, en el segundo tiempo tuvieron algunas complicaciones en defensa. ¿Qué te parece, estando en ese sector, que hay que ajustar como para no tener ningún tipo de problemas con Argentina? No, yo creo que el rival también juega. Ellos tienen el tanto de local, tienen la necesidad de venir a buscarnos, y nosotros tenemos que estar bien parados para que no nos puedan convertir. Pero yo creo que hicimos un buen trabajo en todas las líneas y por eso logramos la victoria. Estar en la posición de titular y que haya quedado Cáiz, que venía siendo titular siempre y está en el banco de suplentes hoy. ¿Qué te dice? ¿Crees que es una presión extra? ¿Lo estás manejando con tranquilidad? ¿Te lo ganaste? No, lo manejo con tranquilidad. La verdad que tanto Matías como Martín, que eran los que por ahí venían jugando, me dieron mucho su apoyo. Yo los escucho mucho, son jugadores con experiencia, trato de aprender de ellos. Y la verdad que tengo muy buena relación con los dos y gracias a Dios los dos me apoyan mucho. El tema de que haya muchos jóvenes en el plantel y teniendo experiencia también, ¿ayuda? ¿Vos crees que ayuda mucho para poder seguir con las victorias? Sí, creo que nosotros los más chicos nos tenemos que tratar de apoyar en los jugadores que tenemos de experiencia grande, escucharlos, tratar de aprender de ellos y con la ayuda de ellos nosotros podemos hacer bien las cosas. ¿Y para el próximo partido cómo te ves teniendo en cuenta las 2 victorias consecutivas? Como decía recién, tenemos que tratar de salir a jugar de la misma manera que salimos a jugar los otros 2 partidos, más estando de local y tratando de regalar una victoria acá a nuestra gente. Hacete fan. facebook.com/radio/web. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabes, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. En Planeta Racing Radio de día miércoles vamos a escuchar la segunda parte del polaco Esteban Sabel Hitch, que dejó varias respuestas más en la conferencia de prensa que brindó hoy en la sala, justamente donde los medios de comunicación suelen hacer notas a los jugadores, y ya volvemos a hablar un poquito más del primer equipo de Racing. Buen día, Esteban. ¿Qué cambió desde la llegada de Mostaza Merlo? Digo, en lo táctico, en lo anímico, en lo futbolístico, ¿por qué crees que se vio esta levantada de Racing? Creo que anímicamente levantó bastante todo desde que llegó Mostaza. Nos dio mucha confianza, ¿no? Como decía el otro día Gastón, que habló, que nos habla uno por uno, eso nos ayuda mucho. Y creo que gracias a lo táctico, ¿no? Que prioriza mucho lo táctico, estar bien ordenado, podemos encarar los partidos de otra forma. Y la otra, si es un sueño para vos, después que muchos años estuviste peleando acá, tener continuidad ahora a dos o tres partidos seguidos, lo que venías esperando. Y sí, creo que es el sueño de todo jugador que empieza en las inferiores, tratar de llegar al club que está y poder mantenerse. Esteban, acá. Bueno, te quería preguntar específicamente sobre el partido del domingo. ¿Les va a tocar marcar a, ya sea quien juegue, Pollero, Miranda, dos jugadores con muy buena altura y muy buen juego aéreo? ¿Están trabajando específicamente en eso en esta semana? Sí, estamos trabajando. Sabemos que ellos tienen jugadores buenos, como nombraste vos, de buena altura. El fin de semana también nos tocó marcar a un jugador alto. Pero creo que no hay que fijar tanto en eso, sino más en cómo vamos a salir nosotros. Si nosotros lo vamos a presionar, no le vamos a dar lugar a que ellos jueguen. Remarcaste que hay que jugar igual que en los últimos dos partidos. No tienen que correr al ritmo de la gente, porque aquí la gente presiona de otra manera. Y hasta aquí Racing no ha ganado en condición de local. ¿Hay que tener prioridad sobre eso, tratar de que no influya a la hora de jugar el partido? Sí, creo que el error que podemos llegar a cometer nosotros es jugar con la ansiedad de la gente. Nosotros tenemos que tratar de jugar nuestro ritmo de la misma manera que lo venimos haciendo, y así vamos a salir adelante. ¿Y más? Bien. Está prendido. Hola. Esteban, lo que te quería preguntar es, ¿cuánto influyó en el orden del equipo la posición de Campi jugando como un 5 bastante retrasado, ¿no? Como un 5 tapón? Y ayuda bastante el tema de su altura, de poder por ahí en un central salir a los costados y saber que un jugador que sabe jugar de central y que te puede respaldar en el lugar que vos dejés. Radio Arroba, un clic en tus oídos. Volvemos tras la conferencia de prensa que escuchábamos de Esteban Sabel Hitch. Hablaba el defensor de Racing de varios temas. Tenemos las notas en planetaracingrc.com.ar y Tal vez la respuesta más importante se la dio a Matías Fernández, donde decía que el cambio se dio gracias a la llegada de Mostaza, que hubo un cambio de actitud muy grande porque Mostaza les habla uno por uno, entonces ellos se sienten muy cómodos y que para jugar contra argentinos tienen que salir de la misma manera que lo hicieron contra Olimpo y contra Gimnasia de la Plata. Fue uno de los títulos más importantes que dejó el polaco Sabel Hitchen. Creo que fue la primera conferencia de prensa que da de que está en la primera división del fútbol argentino. Para los que no lo conocen y dicen, che, pero este Sabel Hitch lo vi jugar bien, pero no sé quién es. Bueno, Alan Eisenberg, otro de los hombres de las inferiores de Planeta Racing, hizo una nota que se llama El Flaco de Avellaneda y te cuenta quién es Esteban Sabel Hitch, nacido en Tandil, un 2 de mayo de 1991, y si quieren entrar y conocer un poco más al central, pueden también ingresar a la página y encontrarán todo eso, obviamente, en la página más completa que tiene el mundo Racing. Lo decíamos ayer, el árbitro del partido será Sergio Pesota. 18-15 este partido en el cilindro contra Argentinos lo dirigirá este árbitro perteneciente al Sadra, que dirigió 47 veces a Racing, tan solo 19 triunfos, 8 empates y 20 derrotas tuvo el árbitro dirigiendo a la Academia. El último antecedente, fecha 7 del inicial 2013, el 0-2 ante Boca, un partido en el que el árbitro no influyó lo más mínimo porque aquel equipo de Isquia fue bailado completamente por el de Carlos Bianchi, que hoy está peleando los puestos altos del fútbol argentino. Será la cuarta vez que dirija un Racing Argentinos. Los otros tres partidos fue 1-0 para Argentinos en el Clausura 2007 y Clausura 2010 y 1-1 en el Clausura 2008. Estos datos obviamente nos lo dan los señores Marcos Chaile y Brian Eisenberg. Pesota tiene 45 años, debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en 1999 y lleva 405 partidos en primera con 167 triunfos locales, 533 goles, 115 victorias visitantes, 431 y 123 empates. Me parece que Pesota es el árbitro que más se ha mantenido en el tiempo en el fútbol argentino, ¿eh? Se han renovado casi todos y Pesota sigue estando. Desde el 99, creo que no hay ningún árbitro que venga desde el 99 dirigiendo. Tal vez me pueda pasar alguno, pero me parece que no. Es el árbitro que más antigüedad que tiene en el fútbol argentino. Para los que quieran hacer canje con la platea C, para el partido con Argentinos Juniors, que recordemos es 18-15 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, jueves y viernes de 11 a 17 los tres puntos habituales, Locademia de la Valle, solo plateas y canje, el estadio todos los sectores y canje, y en la sede de Villa del Parque todos los sectores y canje. Las ubicaciones y precios las pueden encontrar también en planetaracingrc.com.ar. Ahí está toda la aclaración de los valores, que si no me equivoco van a cambiar a partir del otro encuentro que Racing sea local. Me parece que habrá un pequeño aumento con respecto a las entradas que Racing le da a su público para ser locales. Hablamos de Pelletieri hoy, la renovación de contrato. Bueno, hoy Pelletieri se lesionó y no fue el único en la práctica de fútbol que realizó Mostaza Merlo, que duró 1 hora y 50 minutos. Me parece que fue la práctica que más duró de todas las que tiene Mostaza Merlo desde que está. Tampoco me quiero equivocar, pero me parece que sí. Viene rondando la hora y media. Ahora le agregó 20 minutos más y estuvo cerca de las 2 horas. Pelletieri sufrió una paralítica. Va a arrancar kinesiología para mejorar ese sector porque estaba bastante dolorido. Y Villar tiene un traumatismo en la rodilla derecha, lo que igualmente no le impediría ser titular el partido contra Argentinos Juniors. Recordemos que Villar viene jugando desde que llegó Mostaza Merlo, es intocable, algo que parece una sorpresa para todos nosotros. Lo que decíamos de Pelletieri, una paralítica en el cuádriceps de la pierna derecha que lo dejó afuera de la cancha de la práctica de fútbol. Y por su parte, la buena noticia dentro de todas estas malas que hemos dado es que Luis Ibáñez ya se empieza a entrenar a la par a partir de mañana tras su lesión en el sóleo de la pierna izquierda, así que tal vez para este partido no, pero ya para la que viene Mostaza Merlo podrá contar con el lateral volante surgido en Boca que pasó por el Dinamo Zagreb de Croacia y que llegó esta temporada a principio de campeonato. Ya pasada la primera fecha, el lateral volante llegó y con Carlos Isquia se paró más como volante, pero es lateral izquierdo de nacimiento, se podría decir. Villar tiene un traumatismo en la rodilla derecha, pero sin embargo será titular, lo último que decíamos. El entrenamiento finalmente fue desarrollado normalmente por el resto de los jugadores, con fútbol informal y recreativo para distenderse después de las tareas físicas y tácticas que realizó Mostaza Merlo. Eso es lo que tiene que ver al entrenamiento de hoy. Yo no le pude decir al aire, pero le quiero mandar las felicitaciones a toda la gente del handball masculino de Racing, que ascendió tras ganarle a Municipal de Lomas 33-26. Le hicieron una muy buena nota a los chicos acá con la producción de Axel y Candela y el señor Matías Fernández en los micrófonos. Decíamos, ascendieron a la tercera categoría, ¿no? A la cuarta ascendieron los chicos del handball de Racing. Hoy en el Jorge Camba juega el básquet. Tiene que jugar por la permanencia. Arranca la serie de permanencia contra All Boys. Vamos todos a alentar al equipo de básquet que necesita levantar para quedarse en la primera del torneo metropolitano de básquet, que viene de perder contra Unión Florida y parecía que se caía, pero se terminó cayendo en realidad y terminó quedando afuera de la pelea por el ascenso. Una lástima realmente, porque venían muy bien los chicos, pero hoy irán entonces por la permanencia para tratar de mantener este equipo en la categoría más importante a nivel metropolitano. Obviamente después, si uno logra el ascenso, tiene torneo federal, torneo nacional de ascenso y liga nacional de básquet. Hay mucho para mirar para arriba, pero también mucho para mirar para abajo, así que es importante que los chicos se queden en la primera división del básquet metropolitano y los bancamos en esta. Vamos a ir a la segunda tanda en Planeta Racing y cuando volvemos tenemos promesa de entrevista al aire. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485, Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Hacete fan. facebook.com/radio/web. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radio.com. Muy bien, volvemos con más de Planeta Racing. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a nuestras líneas telefónicas al 4307-0251 y a Planeta Racing en todas las redes sociales. Pero tenemos una comunicación telefónica con un hombre que es parte importante de la historia de Racing, Jorge Camote Acuña. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, Jorge, no está Mati, que fue quien arregló para hacer la nota con vos, pero era una nota que queríamos hacer todos. Y primero preguntarte en qué andás para que la gente se entere de qué es lo que estás haciendo. Está relacionado en Racing un poco, ¿no? Sí, un poco relacionado, siempre ligado, digamos, a Racing, porque fue el club donde nací, donde estuve 10 años de mi vida, ¿no? Y obviamente uno lo llevan en el corazón a Racing. Y bueno, después un poquito haciendo las cosas con los jugadores, dirigiendo countries, de todo un poquito dentro del fútbol, ¿no? Claro. ¿Cómo se da tu llegada a Racing? Vamos a retomar un poco de historia, porque también está bueno charlar estas cosas. ¿Cómo se da tu llegada a Racing? ¿Los primeros pasos los das en Villa Ramallo, puede ser? En Villa Ramallo, en los Andes de Villa Ramallo. Sí. Un equipo de liga, ahí en cerca de San Nicolás. Y bueno, jugaba ahí en la tercera división con 15 años y iba al banco de primera. Y después un día me vieron jugar y me dijeron si quería jugar en Racing. Me llevaron, me probaron y bueno. Y tuvieron que pagar un dinero por mí ahí en los Andes, ¿no? Claro, Y ahí empecé, vine con 18 años, jugué en Quinta, me tocó el servicio militar en Junín, hice 5 o 6 meses, y luego jugamos el Proyección 86 en el año 83. Claro. Y ahí es como debuté ese año, un partido, el primer partido del campeonato con Rosario, con Newell, allá, un sábado a la noche. Y después jugamos el Proyección, que salimos campeones, el primer campeonato juvenil de clubes que se armó acá en Argentina. Y bueno, salimos campeón con Racing y la primera división se estaba yendo al descenso. Claro, no sé, sí. Recuerdan esos días terribles, ¿no? Épocas muy feas de Racing, pero después te toca aguantar un poco la situación y te llega la época de la Supercopa. ¿Qué recordás de aquel equipo del Coco? Claro, fue un poquito ese equipo que ascendió en el 85, claro, que yo estaba, y ahí se empezó a armar con Colombatti, Walter Fernández, todos ellos, que se empezó a armar ese equipo 86, el Mencho Meinadello empezó a aparecer en el 86, el primer partido contra River, que hizo el gol, y se empieza a armar ese gran equipo del 88, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo lo mejor, ¿no? Lo que fue ese equipo que ganó dos primeras ruedas en el 87 y 88 y en ese momento no se computaba como campeonato. Así que hubiésemos ganado dos campeonatos, la Supercopa, la Libertadores, perdimos la semifinal. O sea, era un equipo, la verdad, muy muy bien armado y con muchos buenos jugadores. ¿Fue el mejor equipo que jugaste? Yo creo que fue el mejor equipo, sí. O sea, fueron 3 años, 4 de que sabíamos que íbamos a cualquier cancha y ganábamos. Y eso, la confianza, la fe que nos teníamos, la confianza al compañero, el Coco que te daba toda la libertad para poder jugar, ¿no? Y entonces, desde ahí arrancaba todo, desde la confianza del técnico y el grupo que había en esos tiempos, que yo siempre digo que no nos ayudaba en lo económico, porque no cobrábamos, era un problema cobrar, no ganábamos dinero, solo jugábamos por el amor a la camiseta. Sí. Era así. Y qué, quiero venir un poco a estos tiempos, porque me nombraste las libertades que te daba Basile, y después voy a volver otra vez a esas épocas, pero ¿crees que esas libertades que te daba Basile son muy difíciles de tenerlas ahora porque las cosas se van un poco de las manos? Sí, yo creo que los resultados son los que mandan. Cuando vos empezás a ganar, te acostumbrás, y después ya el técnico directamente te da libertades porque sabe que vos respondés a estas libertades que te da, y eso te ayuda a tener confianza y a no equivocarte. Si yo pierdo, me empiezan a entrar las dudas, y pienso que yo como jugador estoy fallando, y entonces doy malos pases, le pego al arco y la tiro afuera. O sea, la confianza, ¿no? Claro. Eso habla un poquito de la confianza que vos te tenés adentro de la cancha, confiar en el compañero. O sea, los resultados son los que te dan la posibilidad de que vos andes bien, de que vos demuestres lo que realmente sabés, porque si vamos hoy al equipo de Racing, hay muy buenos jugadores, pero perdieron la confianza. Sí, de acuerdo. Al perder la confianza pasa esto, doy mal los pases, no estoy seguro, y eso es lo que lleva a ser impreciso y a tener temores, ¿no? Sí, porque sí, uno ya empieza a dudar como jugador. Claro. Volviendo a aquellas épocas, ¿qué fue lo que pasó con aquel pase frustrado al Atlético Madrid que tuviste? Hay algo con De Stefano ahí que fue medio complicado para tu carrera, ¿no? Sí, fue tremendo porque, a ver, uno se hubiese ido con mucho gusto a España a jugar al Atlético Madrid y después volver a Racing para terminar mi carrera. Pero bueno, vino Gil, el viejo Gil del Atlético Madrid, ya fallecido, y habló con Filiol que necesitaba un volante que jugara por izquierda y por derecha, que tuviera mucha dinámica. Y en ese momento el Pato le dice, bueno, llévese a Cuña de Racing, que es el que buscan. Me fueron a ver, gusté, y bueno, se juntaron con Juan y el Atlético Madrid, el Atlético ofrece $500,000, me acuerdo, en ese momento, sí. Y Juan De Stefano pedía $750,000. Claro. Entonces, Gil dijo, tengo $500,000 por Acuña, se lo doy, me lo llevo. Y dijo, no, 750. Entonces, Gil, que tenía pocas pulgas, le dijo, bueno, metete a Acuña en el bolsillo, yo me voy a buscar otro. Y claro, y perdí la posibilidad de irme para allá. Y en esa época era mucha plata, ¿no? Y era mucha plata porque el Vasco Lortigochea de Boca lo compra el Nantes en $480,000. Claro, imagínate, campeón del mundo. Campeón del mundo, el jugador de selección, ¿viste? Y yo estaba en ese nivel y estaban poniendo un dinero más que importante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, decidieron no venderme y después... como hacía todo Juan así, ¿viste? Sí. Todos los jugadores del club los mataba en ese sentido. Y después te terminás yendo mal por eso. Y después me termino yendo yo con el pase en mi poder, por una deuda que Racing tenía conmigo. Encima perdí plata, ¿no? Sí, encima, claro. Y bueno, esas decisiones que tomaba Juan para el club, que eran muy mal. Y a veces los que sufrían eran los jugadores. Y las decisiones esas que tomaban también estaban marcadas en lo que ustedes le podían dar en infraestructura, en sueldos. Ha cambiado bastante el club en ese sentido, ¿no? Yo creo que ha mejorado un montón todo el fútbol argentino en relación a lo que nosotros de los años 80 al 94, que ha cambiado, a partir del año 94 cambiaron los contratos, cambiaron la imagen, la publicidad, la televisión, creció un montón en lo económico, digamos. Y en las épocas, hoy, por ejemplo, un jugador que de mi categoría, cuando yo jugaba en Racing, todo, y gana $30,000 por mes, ¿entendés? Cómodo. Porque ¿cómo? Se gana más que eso también. Y se gana más también. Sí. Entonces, yo digo que bueno, que uno nació mal, pero, o sea, en otra época. Me hubiese encantado jugar en esta época porque sería una rapa, pero bueno, la historia dice que fue así y no la podemos cambiar. Pero yo cuando hablo con los jugadores, que los asesoro y que les digo, muchachos, ustedes están en una época divina, una época casi de oro, porque el Agremiados logró un montón de cosas a favor de los jugadores que nosotros no la teníamos cuando jugábamos. O sea, la prórroga por 2 años se sacó, ahora los contratos se hacen por 3-4 años y cuando vos termina el contrato quedas libre, viste, y vos antes jugabas por el 20%, jugabas 2 años gratis, ¿entendés? Entonces es totalmente distinto. Sí, y hoy en día tal vez ese ofrecimiento que te hizo el Atlético Madrid, tal vez con un representante haciendo las presiones que hacen hoy en día, tal vez vos te hubieras ido. Sí, seguro. Es que yo me entero después de todo. O sea, si yo me hubiese enterado en el momento, yo hubiese hecho presión para irme, ¿entendés? Hubiese agarrado a Juan, vendeme, porque yo, inclusive, hasta cuando me enteré, no quería jugar, me quitaba mal. Claro, y sí. Y no me quería arreglar el contrato, porque cuando él me dice, no, pero vos valés más, no te iba a regalar, le digo, bueno, ahora pagame por lo que valgo. O sea, yo en ese momento dije, el 10% de los 750 son $75,000 por año. Haceme el contrato y pagame $75,000 por año. Claro. Y que en esos años el que más arreglaba era $30,000-$40,000 por año, ¿no? Entonces, y me dice, no, ¿cómo? Bueno, pero yo valgo 750, vos me tenés que pagar por lo que yo valgo. Claro, exactamente. Si vos pediste eso, me voy a tener que pagar. Bueno, discusión, no jugué en algunos partidos, problemas, de discusión, de contrato, viste, vos sos pibe del club y tenés que jugar gratis, me decía, viste. Entonces, bueno, era una constante de peleas, no solo conmigo, con Fabri, con todos los que tenía que arreglar los contratos, Juan siempre tenía un problema, viste. Sí, y con respecto a esas épocas, me decías que mejoró mucho. Ustedes estaban un poco más desprotegidos, ¿no? Tal vez eran... Nosotros estábamos desprotegidos totalmente. Sí. Totalmente, porque como te decía, la prórroga... Si había un contrato que no te pagaban, vos si querés hacer juicio, lo cobraba a los 10 años, después de los 10 años. O sea, hoy, agremiado, vos, si no te pagan un año, vos inhibís y el club no puede empezar el torneo. Sí. Entonces... están obligados a pagarte sí o sí, y todos los jugadores, todos los equipos tienen que estar al día, porque los obliga el gremio. Entonces, en lo económico mejoró un montón para el jugador, en lo contractual mejoró un montón para los jugadores también, porque vos tenés la suerte de arreglar por 3 años y tenés 3 años seguro y que te van a pagar y jugás tranquilo. En esos años vos arreglabas un año y tenías 2 más de prórroga, te jugabas por el 20%. Claro, sí, sí, sí. Entonces el club te hacía jugar 2 años por el 20% y vos no cobrabas nada. No, y al mismo tiempo vos sabías que era así y que tampoco podía pasar que a los 18 años, como le ha pasado a algunos chicos que están ahora, salir a pretender un contrato fuera de lo habitual. Claro, pues el caso, ayer estuve con el Mencho en Racing, que estábamos ahí, y veía a los pibes como Vieto, De Paul, y tienen 18, 19 años, y andan en un auto de $40,000-$50,000. Entonces yo le decía, Mencho, nosotros jugamos en primera, estábamos con Tita en la pensión, y ya teníamos 2 años en primera. Sí. Y estos pibes juegan 10 partidos en primera, y la arreglan el contrato, y ya tienen departamento, tienen auto, tienen un contrato de $500,000, qué sé yo. Sí. O sea, eso es lo que cambió. Con respecto, me nombraste a Tita. ¿Qué es para vos Tita Matiusi? Sí, Tita fue algo importante en la historia de Racing y en las épocas mías, digamos. Sí. Porque yo la conozco a Tita en el 81 cuando llego. Y bueno, y estaba al lado de la pensión donde nosotros estábamos. Y era como una madre, digamos. Claro. Te aconsejaba, lavaba la ropa de la primera... íbamos a tomar café a la casa de ella, o sea, era parte de la familia, digamos, la familia que estábamos ahí adentro, abajo de la cancha. Y entonces nosotros nos apoyábamos mucho en ella, en los consejos, en lo que hablaba de la historia de Racing, de los jugadores que pasaron, del papá que se crió ahí como como canchero, ¿no? Claro, sí. Entonces es una historia muy rica, ¿viste? De lo que fue Tita para Racing. Lamentablemente uno llega a la cancha y le trae todos esos recuerdos cuando uno estaba allá abajo, ¿no? Y que sí, ya gente que no está. O sea, como Tita, qué sé yo, la madre Tita que estaba también. Entonces, uno camina, yo a veces camino por adentro de la gente y tanto la generación pasó tantas que ya ni me conocen. Me conocen aquel que tiene 50, 40, 50, ¿me entiendes? Y los contemporáneos no te conocen. Vos. No te conocen. Claro. O sea, y le pasa a todos, a no ser que sea Rubén Paz por ahí. Pero igual, ¿viste? Por ahí camina Filiol también. Saludan poco. ¿Por qué? Porque va cambiando, ¿viste? Va cambiando. Únicamente que lee la historia, que mire la foto, que sea muy, muy fanático de la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, la gente... Tita se va en una época muy difícil del club. Año 99, con un club casi desaparecido. Me imagino que la ida de ella también para vos debe haber sido bastante duro, ¿no? ¿La ida de quién? ¿De Tita? Sí, sí, de Tita. Sí, sí, o sea, cuando ella muere, me decís vos. Claro, sí. Claro. Sí, bueno, yo ya no estaba en el club, yo me fui en el año 90. Uh-huh. Pero yo seguía yendo. Los vecinos, digamos, del lugar que uno se crió ahí alrededor del club, que todavía están y siempre voy a la casa de los vecinos. A lo de Susi, por ejemplo, el kiosco que de toda la vida. Sí, sigue estando, sí. Esa cosa de barrio que tiene Racing, ¿no? Claro, claro, claro. Esa cuadra de corbata, ¿me entiendes? Claro. Todo eso era el día a día permanente de todos los chicos que vivíamos ahí. Y después pasaron yo me acuerdo que yo estaba, iba allá y lo veía a la flaca Jacob, por ejemplo, que caminaba y era amiga de Susi también, y le digo, pero yo esto lo hice hace 25 años, sí, en vez de decir flaca. Yo hoy tengo una hija de 24 años, la edad de Jacob. Claro. Y le digo, cuando nació mi hija en el 89, nacías vos, le digo, ¿viste? Y yo estaba acá en el club. Pero, sí, y han pasado tantos años que pasan otro jugador y va cambiando todo. Pero bueno, la pasión nunca muere, eso es lo bueno. Sí, te saco un poquito de Racing. Con Grondona, todo mal, ¿no? Sí, con Grondona todo mal, porque yo termino jugando mi carrera ahí en Arsenal y sí, me lesiono ahí y no me querían pagar y le termino haciendo juicio a Arsenal y me condena un poquito porque le hice juicio a Arsenal. A ver, yo creo que trabajé, jugué para un club y quería cobrar lo que arreglé, nada más. Exigiste lo lógico. Y hice lo lógico, claro, y que hoy lo hacen todos. Pero bueno, para él fue... como decir, le hiciste juicio a Arsenal, único jugador en la historia. Seguro, pero te bueno, iba a decir eso. Y un día me cruzó y me dice, olvídese de dirigir, me dice. Pero bueno, viste, ¿qué va a hacer? Son cosas que no la puede manejar. Y es otra de esas personas que te quedó marcada junto con Juan, que te cambien el rumbo tal vez de tu carrera y hasta de tu vida personal, ¿no? Y sí, sí, porque vos no podés saber, ¿no? Si yo fui por... Un día llevé, mirá lo que pasó. Un día llevé al coordinador de Arsenal 3 pibes para que lo probaran. Los pibes quedaron. Y uno de los de Arsenal, de la historia de Arsenal, que siempre están ahí, que siempre son lo mismo, me vio que yo estaba ahí. Y agarró y dice, ¿qué hace Acuña acá? Le dice al coordinador general de... No, me trajo 3 jugadores que seguramente van a quedar. Y lo echaron al tipo, al coordinador, lo echaron porque yo le había llevado 3 jugadores. Era mala palabra. Claro, ¿viste? Entonces, hasta ese nivel, o sea, ha llegado una persona que porque me dio la posibilidad de entrar y que lleve tres jugadores, ¿entendés? Sí. Entonces, esas cosas te no pueden pasar y siguen pasando y, bueno, no sé cuándo van a terminar, esa es la realidad. La última que te hago, ¿qué significa tener una filial con tu nombre? Un reconocimiento, digo yo, a una trayectoria durante 10 años en el club, y como que uno se siente parte de esta historia de Racing, ¿no? Uh-huh. Como vos dijiste en el comienzo, alguien que tiene que ver mucho con el club, y es eso lo que yo siento al tener una filial a mi nombre, decir, bueno, puta, uno salió del club y sigue estando a través de una filial, viste, que te nombren, que seas parte de la historia, que uno va a la cancha y puede caminar, la satisfacción de que te salude por lo menos una o dos personas, que dice, yo te vi, el otro día fui, mirá, te cuento esta anécdota, fui a comprar un par de zapatillas a Avellaneda, al Alto Avellaneda, uh-huh. Ahí, y el que me atendió me dice, algunas alegrías me diste, me dice. Y me muestra el brazo y tenía un escudo Racing. Y le digo, bueno, me alegro por lo menos que te acuerdes de mí, le dice, que eso es lo lindo. Claro, justamente sobre eso me hiciste acordar, porque hace un tiempo estuvo la Madrid acá y nos contaba que para él, para la gente del 88, hubo muy poco reconocimiento. Por ejemplo, a Rubén Paz nunca se le terminó haciendo esa despedida que se pedía para él. ¿Vos crees que es así? Yo creo que sí. A ver, un grande como Rubén, que fue para la historia de Racing, ídolo de la gente, que fue el 10, no hayan hecho un homenaje de despedida a Rubén Paz. O sea, yo creo que no lo hacen con nadie. ¿Con quién lo hicieron? Decime, a ver, ¿con quién lo hicieron? Con nadie. A ver, River lo hace con Ortega, con Francescoli, el ídolo, ¿entendés? tiene que tener esa satisfacción de decir, bueno, me hicieron un homenaje de despedida y fue algo increíble. Y a la vez por ahí estamos nosotros despidiendo y sintiéndonos parte de esa despedida y parte de nuestra despedida. Obviamente. Porque por ahí no me la abrace a mí. Claro. ¿Entendés? Porque en un momento me fui mal de Racing y la gente me silbaba porque me fui de Racing. Pero bueno, yo le dije, tengo que comer, tengo que crecer. Si Racing no me da nada, claro, no me dio. ¿Viste? Yo decía, en lo institucional, yo a Racing lo quiero un montón, pero en lo económico y político me fue muy mal. Uh-huh. Sí. Bueno, Jorge, la verdad te agradecemos. Muy buena la charla, hablamos de todo. Y está muy bueno esto y te mandamos un saludo grande y ojalá el club se vuelva a acordar de ustedes como tratamos de hacerlo mínimamente nosotros, los que lo vimos, los que no los vimos y todos que mínimamente se acuerden de esa gente que fue tal vez una de las más grandes alegrías que le dieron a Racing aquella Supercopa y todo, más allá de que se puedan haber ido mal o bien, más por negligencia de algún dirigente, lo que hicieron ustedes es reconocible y ojalá se pueda dar. Sí, como para terminar, que hablaste de la Supercopa, los 25 años de la Supercopa, nos juntamos nosotros, le dijimos a algunos dirigentes ahí que armen algo y armamos una cena prácticamente nosotros. Sí. ¿Y se enteró alguien? No, muy nadie. Pocos. ¿Me entendés? O sea, fuimos 8 de la Supercopa. Claro. ¿Y por qué no hacer algo bien hecho? Recordar aquello, como recuerdan del 66... recordar el del 88, que la verdad fue una copa internacional que Racing sumó a su vitrina. Sí. y todo el mundo la recuerda. ¿Por qué no hacer un homenaje sobre eso? Tal Se cual. Cumplieron 25 años y nadie hizo nada, ¿entendés? Exactamente. Bueno, ahora sí, Jorge, bueno, te agradezco mucho y estamos en contacto para lo que necesites y la verdad un gusto haber hablado con vos. Bueno, yo le agradezco que me hayan llamado y le mando un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Jorge Osmar Camote Acuña, ex jugador de Racing, campeón de la Supercopa, en una charla donde hemos tocado todos los temas posibles. Teníamos muchas ganas de hacerlo. Esto es una gestión de Mati Fernández, al cual le agradecemos que nos haya dado toda la mano con, con estos temas, así que vamos cerrando el programa, ya casi no nos quedan minutos. Le recordamos a la gente que a partir del jueves y viernes tienen el canje de entradas, lo que habíamos dicho, repasando rápidamente, que Pelletier tiene una paralítica y empezará kinesiología, que Diego Villar tuvo un problema, pero sin embargo llegará al partido del domingo, que el árbitro Sergio Pesota y que el resto de los jugadores estarán bien, y que Luis Ibáñez a partir de la semana que viene ya entrenará y estará disponible para jugar a la par de sus compañeros. Gente, esto ha sido Planeta Racing de día miércoles. Nosotros nos estamos encontrando mañana con el día jueves, ya comenzando seriamente lo que será la previa de un partido importante, otro partido donde Racing debe buscar la consolidación después de estas dos victorias. Racing Argentinos el próximo domingo y Planeta Racing jueves desde las 18. Muchas gracias. Radio Arroba, un clic en tus oídos. ¿Vos sabés cómo te va?